hemos tomado una decisión. Ustedes saben que el año que viene, y ya estamos viviendo de alguna forma el bicentenario por la declaración de la independencia, y el año que viene vamos a celebrar los 200 años de esa declaración. Río Negro, por supuesto, lo hará como corresponde. Nosotros tenemos una comisión creada por ley para organizar esos festejos que involucra a los tres poderes del Estado de la provincia, y hemos tomado la decisión de que en el marco de esta comisión vamos a comprar un escenario móvil para que sirva al área de deporte y al área de cultura, y que podamos tener el escenario del Bicentenario de la Independencia funcionando ya el año que viene en el ámbito del Ministerio de Turismo, Educación y Cultura, para que los distintos eventos que tienen que ver con la cultura y el deporte los podamos realizar en donde sea, en un paraje donde por ahí muchas veces no hay infraestructura, en un barrio, en aquellos lugares donde la infraestructura no existe, poder tener esta infraestructura que es esencial y básica para todas las actividades que tienen que ver con la cultura y el deporte y la educación. Así que el año que viene, si Dios quiere, vamos a comenzar ya con los trámites para la adquisición de este material en lo que va de este año. Vamos a recibir el Bicentenario de la Independencia con este escenario móvil que servirá para llevar a toda la provincia, sobre todo a los lugares donde es más difícil contar con esta infraestructura, una infraestructura clave para poder desarrollar estas prácticas que tienen que ver con lo que el Ministerio de Educación y Cultura tienen a su cargo. Y de esa manera ir sumando infraestructura a estas políticas que son fundamentales para el desarrollo de nuestros jóvenes, de nuestros niños, en definitiva de toda la comunidad. Muchas gracias.